hablaste. Si yo pensé que solo era una discusión, y cuando me preparo para ir a pedirte perdón, me doy cuenta que tú tienes una nueva relación. ¿Por qué me dejaste? Si yo pensé que solo era una pelea más, y que el fin de semana nos volvíamos a encontrar, y que lo nuestro seguiría normal. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué tristeza! Tu actitud no cabe en mi cabeza. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué tristeza! Tu actitud no cabe en mi cabeza. Creí que contigo el amor había encontrado, y hoy me di cuenta cómo estaba de engañado. Era tan falso el amor que me entregabas, que un pobre tonto como me ilusionabas. Cartagena, el mago Villalobos. Los de siempre, Marco Esteban Ávila, Harrison Borges y mi hermano. Que uno le duele si lo dejan sin razón, y para la próxima que quieras dejar un amor, ten en cuenta que eso duele y le hace daño al corazón. ¿Por qué no pensaste que yo inocente y tú planeando tu maldad? Y lo único que quiero es que no te vaya a pasar. Yo que te conozco sé que no lo aguantarás. Fácilmente. Todo te di, pensé que tú eras diferente. Me equivoqué, resultaste una indolente.